te estás volviendo loco, bailando bugalú, bugalú, bugalú. We'll be right back. Escucharon el Bugalú número 1 de Leo Acosta, Vivir por Vivir y Sin Final con Los Aragón. Los Aragón son un grupo de música bailable de origen yucateco. De acuerdo con el sitio losaragón.com, en la década de los años 50, unos jóvenes oriundos de Yucatán, motivados por sus inquietudes artísticas, formaron un grupo musical que, con el correr de los años, llegaría a ser el orgullo de los yucatecos y también de los mexicanos. En el año de 1958, estos jóvenes formaron un trío de música tropical con su fundador, Weyler Rodríguez, en el piano, quien invitó a Jenner López en las tumbadoras. Más adelante llamaron a Sigfrido López en los timbales, denominándose Conjunto Aragón, nombre que tomaron de la cubana Orquesta Aragón, de quienes ellos eran admiradores y que tenía popularidad en toda Latinoamérica. Este trío tuvo aceptación por su originalidad, sin embargo, se vio en la necesidad de incluir a un cuarto elemento que tocara la batería. Es así como incorporan a un músico de apellido Arcila, también yucateco. Seguimos con más. No me asustas ni bien, cada vez que me gritas, no me asustas ni bien, ya me acostumbré. No me asustas ni bien, cada vez que me gritas, con tu dada, chucu, chucu, chucu, tu dada. Dada, chucu, chucu, chucu, tu dada. Perro que ladra, no muerde, perro que la, ladra, no muerde, perro que ladra, no muerde. Yeah. Tus palabras, mi amor, suenan como ladridos. Tus palabras, mi amor, solo ruidos son. Tus palabras, mi amor, suenan como ladridos. Con tu dada, chucu, chucu, dun, chucu, dada. Dada, chucu, chucu, dun, chucu, dada. Perro que ladra, no muerde. Perro que la, ladra, no muerde. Perro que ladra, no muerde. Yeah. Palabras, mi amor, suenan como ladridos. Tus palabras, mi amor, solo ruidos son. Tus palabras, mi amor, suenan como ladridos. Con tu dada, chucu, chucu, dun, chucu, dada. Dada, chucu, chucu, dun, chucu, dada. Perro que ladra, no muerde. Perro que la, ladra, no muerde. Perro que ladra, no muerde. Yeah. Thank you. Ecos de la Memoria. Disfrutaron de los temas Perro que Ladra, Macarena Mambo y Amor Indio con Los Aragón. Siguiendo con su reseña, este grupo continuó trabajando en clubes nocturnos y en la difusora XEFC de Mérida. De esta manera se dieron a conocer en todo el estado de Yucatán. Poco después sale Arcila y llega Fernando Calderón Valle, después Ángel Pavia como cantante, y con esta formación participan en temporadas y en el Teatro Fantasio de la capital yucateca. Tiempo después, con la fiebre del rock and roll, incluyen a un guitarrista. Amigos, este grupo se fue haciendo famoso en toda la República Mexicana al ser el primer conjunto musical único en su género, interpretando música variada, hasta llegar a grabar en discos Musart materiales de larga duración en la capital mexicana, la Ciudad de México, y posteriormente participar en varias películas del cine mexicano, incluida una con Mario Moreno Cantinflas. Los Aragón acompañaron a artistas como Manolo Muñoz y Alberto Vázquez, quienes también comenzaban su carrera. No cabe duda, Los Aragón son un referente indispensable en la música tropical mexicana. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. En esta ocasión tengo el gusto de saludar a nuestro coproductor de la serie, Marco Antonio Versunza León. Marco Antonio, en este programa número 20 de la serie Yucatán, su música y sus exitosos artistas, ¿nos podrías dar tu opinión acerca de Los Aragón? Para hacer un breve comentario esta noche sobre la trayectoria de Los Aragón, creo que no hay nadie mejor que Gerardo Vargas. Les dejo con él, su más grande biógrafo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Alfonso Vargas Jiménez y llevo 42 años siendo admirador de Los Aragón. He investigado toda su carrera y trayectoria al grado de lograr la amistad de sus integrantes originales, así como elementos que posteriormente llegaron al grupo en sustitución de los que se fueron retirando. He reunido toda su discografía, hasta con material inédito y participación con otros artistas. Es por eso que también soy un defensor de esta agrupación, con músicos que han usurpado y aún pretenden usurpar el nombre. La agrupación siempre se ha caracterizado por ser muy completa. Abarcó todos los ritmos de moda, principalmente de los años 60 y 70, para posteriormente continuar con el llamado movimiento grupero que se conoce en la actualidad. Su sonido fue muy embelecedor y, aunque en un principio fueron imitados, lograron que todas las agrupaciones contemporáneas buscaran su propio estilo y lograran una diversidad musical. Nos dejaron un legado musical tan amplio, llegando a participar en algunas películas de cine mexicano y programas de televisión, poniendo en alto el nombre de Yucatán en la República Mexicana, en la Unión Americana, Centro y parte de Sudamérica, donde también se llegaron a publicar grabaciones discográficas de este formidable grupo. Para cualquier sugerencia, comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, amigos. El esa sospechita, y en mi sospecha me quedo. Sospecho de mil cositas, pero probarlas no puedo, pero probarlas no puedo. Saliste para cenar, volviste en el desayuno, pues hubo huelga de trenes y no encontraste ninguno. Te vieron con un señor en un zaguán muy oscuro. Dijiste que ibas a ver a tu nuevo pedicuro. Yo tengo una sospechita y en mi sospecha me quedo. Sospecho de mil cositas, pero probarlas no puedo, pero probarlas no puedo. Te vieron en un gran coche paseando con un artista. Dijiste que ese era el auto de tu nuevo masajista. Me dices que en el ropero el ruido lo hacen las ratas. Yo nunca he visto ratones poniéndose mis corbatas. Yo tengo una sospechita y en mi sospecha me quedo. Sospecho de mil cositas, pero probarlas no puedo, pero probarlas no puedo. Ay, ay, ay, presiento que me engañas. Una sospechita y en mi sospecha me quedo. Sospecho de mil cositas, pero probarlas no puedo, pero probarlas no puedo. Si yo soy tan morenito y tú morena pareces, el niño está rubiecito por sus padrinos ingleses. Dijiste estar en la cama viendo la televisión. Sospecho estabas bailando con todos los Aragón. Tengo una sospechita y en mi sospecha me quedo. Sospecho de mil cositas, pero probarlas no puedo, pero probarlas no puedo, pero probarlas no puedo, pero probarlas no puedo, pero. Al mundo, hizo de barro al hombre y con una costilla le fabricó a su mujer. Mi costilla. Cuando Dios hizo al mundo, hizo de barro al hombre y con una costilla le fabricó a su mujer. Y es por eso, señor, que yo quiero saber. Una costillita menos tengo y no tengo yo mujer. Mi costilla, devuélveme mi costilla. Si no me das tu querer, devuélveme mi costilla. Si no me das tu querer. Al mundo, hizo de barro al hombre y con una costilla le fabricó a su mujer. Mi costilla. Cuando Dios hizo al mundo, hizo de barro al hombre y con una costilla le fabricó a su mujer. ¿Será porque soy feo? Eso debe de ser. ¿No será que se quedó sin barro? De seguro debe ser. Mi costilla, devuélveme mi costilla. Si no me das tu querer, devuélveme mi costilla. Si no me das tu querer. ¡Goza! Devuélveme mi costilla, si no me das tu querer. Devuélveme mi costilla, si no me das tu querer. Devuélveme mi costilla. mi vaquita, te traigo leche pa' tomar. Con la vaca vieja. Arriba mi vaquita, te traigo yuca pa' sonar. Con la vaca vieja. Arriba mi vaquita, te traigo un piano pa' tocar. Con la vaca vieja. Arriba mi vaquita, te traigo un porro pa' bailar. Con la vaca vieja. Arriba mi vaquita, te traigo un carro pa' pasear. Con la vaca vieja. Arriba mi vaquita, te traigo un porro pa' bailar. Con la vaca vieja. Arriba mi vaquita, te traigo un piano pa' tocar. Con la vaca vieja. Arriba mi vaquita, te traigo yuca pa' cenar. Con la vaca vieja. Arriba mi vaquita, te traigo leche pa' tomar. Con la vaca vieja. Seguimos ahora con los Dinners. Tú me estés queriendo, ¿quién lo diría? Quizá tú me estés odiando día tras día, mas cuando con tus manos vas acariciando, yo estoy como la hiedra ligado a ti. Quizá tú me estés mintiendo, puede que no. Aquí en tus brazos estoy como una enredadera. Yo aquí junto a tu corazón, oyendo el palpitar de tu amor. Thank you.

Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. ¡Sigua, sigua! Disfrutaron de La Hiedra, Amor y Aries. De acuerdo con el sitio oficial por internet de esta agrupación, los Dinners fueron un grupo musical yucateco nacido en Mérida, Yucatán, en 1964, especializado en géneros tropicales y la cumbia. Fundado por Abel Ortiz, quien reunió a un grupo de amigos en la escuela para formar un conjunto que amenizara los eventos en la misma. Después de numerosos ensayos, empezaron a tocar en fiestas y en un restaurante, amenizando las comidas dominicales, por lo que Don Abel decide ponerle los Dinners. Su primer gran éxito fue La Hiedra, que escucharon en el segmento musical pasado, y comienza a hacer giras internacionales a partir de 1965. En 1969 son contratados por la CBS bajo la dirección de Jaime Ortiz Pino, logrando grandes ventas con sus discos, por lo que ganan su primer disco de oro. Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Avisé a la policía, también a los periodistas. En La Voz, en mar y tierra, algo le puede pasar. Sí, le vamos a ayudar, pero no tiene que dar. Tiene su suegra para poderla encontrar. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos. Y la boquita de un hipopótamo. ¡Sí! Pues ni más ni menos. ¿Y han visto cómo mira una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos. Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box. Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Avisé a la policía, también a los periodistas. En La Voz de mar y tierra, algo le puede pasar. Sí, le vamos a ayudar, pero no tiene que dar. Ya tiene su suegra para poderla encontrar. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos. Y la boquita de un hipopótamo. ¡Sí! Pues ni más ni menos. ¿Ya han visto cómo mira una loca? ¡Sí, chuli! Pues ni más ni menos. Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box. Es comunista y espiritista, es media bruja y le gusta el rock. Yo le suplico que se le encuentre, que me toque la casualidad. Yo tengo un sueño acariciado que yo le pido haga realidad. Ay, ay, ay. Que se quede con ella. Ay, ay, ay. Que se quede con ella. Ay, ay, ay. Que se quede con ella. Ay, ay, ay. Que se quede con ella. Porque yo ya no la quiero, porque yo ya no la quiero, porque yo ya no la quiero, porque no, que no, que no, que no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.

curar mi mal de amores. Dijeron los doctores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme lo chiquión. Antes sacaba del mandado, me daba pa' mi helado, mi cine y mi fútbol. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de highball. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de highball. Disfrutaron de La Suegra, Cumbia Caleña y El Gato Viudo, con Los Dinners. A partir de la década de 1970 siguen grabando éxitos a nivel nacional e internacional. Tan es así que en 1972 reciben su segundo disco de oro. Siguieron haciendo giras ahora por la Unión Americana y grabando discos hasta llegar a la fecha a más de 60 producciones musicales. Los Dinners se han presentado en los mejores programas de televisión y han participado en películas. Algunos de sus éxitos son El Perico y Yo, El Gato Viudo, La Suegra, La Bala y más. No cabe duda, los Dinners son talentos yucatecos que han tenido éxito internacional. Y para finalizar con ellos, escuchen El Perrito Viejo, El Perico y Yo y La Bala. La dentadura de mi perro viejo, voy a mandarla con un gran dentista, pa' que le arregle toditas las muelas y a los ladrones les dé mordiditas. Sin dentadura mi perrito viejo ahora se siente muy solito y triste, pues los huesitos están rete tiesos y él quisiera un huesito tierno. Mi perrito viejo ya no tiene dientes, mi perrito viejo necesita lentes. Mi perrito viejo ya no da mordidas, mi perrito viejo ya no más suspira. Es que quiere su chupón, es que quiere su chupón, es que quiere su chupón, es que quiere su chupón, es que quiere su chupón, es que quiere su chupón, es que quiere su chupón. Y mi perrito sabe quién lo quiere y se le acerca siempre a la abuelita. Por las mañanas le da su lechita y por las tardes carne molidita. Cuando la mira mi perrito viejo, mueve la cola y de gusto brinca, pues la abuelita llega del mercado y en la bolsita carga su carnita. Mi perrito viejo ya no tiene dientes, mi perrito viejo necesita lentes. Mi perrito viejo ya no da mordidas, mi perrito viejo ya no más suspira. Es que quiere su chupón, es que quiere su chupón, es que quiere su chupón, es que quiere su chupón, es que quiere su chupón, es que quiere su chupón, es que quiere su chupón, es que quiere su chupón, es que quiere su chupón, es que quiere su chupón. Thank you.

disfrutaron de Pero Yo No Lo Conozco y Solo Para Enamorados con Los Babies. Los Babies son un grupo musical yucateco al que se le considera la primera agrupación de balada romántica y moderna en México. Son originarios de la ciudad de Panavá, Yucatán. También tocan géneros como rock and roll, bolero, tropical surf, entre otros. Comenzaron en 1958 y a pesar de la pérdida de algunos de sus fundadores, siguen vigentes a la fecha. Los Babies iniciaron con 6 hermanos de apellidos Ávila Aranda, originarios de Tizimín, Yucatán. Heredan de su padre, el director de orquesta Enrique Ávila, el gusto por la música, de quien aprendieron sus primeras notas musicales. Empezaron tocando en Mérida en diferentes eventos. Originalmente se llamaron los Rockies. Sin embargo, durante una gira en Belice, unos aficionados que los vieron actuar comentaron que eran unos babies. De ahí nació su primer nombre, Los Babies del Rock, y posteriormente se cambiarían a Los Babies, como después serían conocidos y muy famosos. Ecos de la memoria. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso, el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios este sabor salado de nuestro adiós. Y voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la besó el viento la secará. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo, para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que nos separa. Cuando le das amor, paga con dolor. Viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo, para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que nos separa. Cuando le das amor, pagas con dolor. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la besó el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Cariño que nació de la nada, sin saber se convierte en sublime obsesión. Tú eras para mí diferente, sin pensar que algún día tú serías mi amor. El tiempo te dirá la realidad y yo te adoraré eternidad. Te quiero y no puedo negarlo, si es preciso gritarlo, gritaré sin cesar. La realidad y yo te adoraré una eternidad. Cariño que nació de la nada, sin saber se convierte en sublime obsesión. Te quiero y no puedo negar el cariño que siento, es cariño inmortal, es cariño inmortal, es cariño inmortal. ¿Escucharon? Cuando los guaraches se me acaben, va cayendo una lágrima y cariño con los Babies. Muy jóvenes, los Babies se establecen en la Ciudad de México. En 1963 graban su primer sencillo para la marca Orfeón,